Pero es que economía va grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos al programa de Economía Política de la radio La Voz de los Trabajadores de la CGT. Hoy día 27 de abril, ¿día de qué? ¿DJ Clotario? No, el día del diseñador gráfico. Se equivoca, señor. Ah, sí, también el día del carabinero. Carabinero. Lo está diciendo con nombre y apellido aquí DJ Clotario. DJ Clotario, como siempre, tengo que abrir los saludos agradeciendo vuestra presencia. Sin usted no sería posible salir al aire. DJ Clotario, que nos acompaña ahí desde las perillas del otro lado del vidrio, aquí de la sala Clotario Bless. Y como 27 de abril estamos en la antesala de lo que va a ser una nueva conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, de la Trabajadora, no Día del Trabajo. Esto lo venimos repitiendo en los últimos cuatro programas que hemos hecho cerca de un 1 de mayo, porque en la tele siempre dicen Día del Trabajo, no, es el Día del Trabajador. Así como el Día de la Mujer es el Día de la Mujer Trabajadora, no es solo el Día de la Mujer. Pero en fin, para hacer una conmemoración y hacernos parte de una tradición aquí en Econo Nuestra, ya también llevamos 4 años invitando a la gente de la Fundación Sol a la antesala del 1 de mayo. Y hoy día no es la excepción. Tenemos a Valentina Doniés, investigadora de la ya muy popular y famosa y taquillera Fundación Sol, a quienes le mandamos saludos a todos aquellos que participan ahí en la Fundación. En particular, antes de dar los saludos a Valentina, quiero mandar un saludo a Patricio Tonelli, que nos acompañó, de hecho, en las dos primeras emisiones cerca del 1 de mayo aquí en la radio La Voz de los Trabajadores. Y Valentina ahora se repite el plato, segundo año consecutivo que nos acompaña. Y nos vamos a estar, obviamente, vamos a estar hablando de derechos de los trabajadores, vamos a hablar de la llamada reforma laboral, vamos a hablar un poco del panorama para la acción sindical en este año 2014 en Chile. En off estuvimos hablando un poco de las tendencias mundiales. Así de pretencioso vamos a estar hoy día porque tenemos harta información que sacarle a la compañera. Valentina, te damos la bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy animada para esta conversación. Muchas gracias por invitarnos por 4º año consecutivo. Sí, muchas gracias a ustedes por asistir. A todos aquellos que nos están escuchando, como les decía, Fundación Sol. Es raro que igual que no la conozcan. Obviamente es más conocida que Econo Nuestras, ¿no? Fundación Sol lleva ya cuántos años dedicándose a, digamos, a la, es como a la teoría y la práctica en torno al mundo del trabajo. ¿Cuánto tiempo lleva? Uno podría decir, estamos desde el año 2007 aproximadamente. 8 años más o menos, harto. Harto entregando minutas mensuales o información periódica, digámoslo mejor así. Informes el día de hoy, de hecho salió publicado en el diario Estrategia, un diario de un perfil bastante distinto a este humilde programa de radio, con una entrevista, de hecho, a Valentina, nuestra invitada. Pueden revisar ahí, bueno, en Estrategia no publicaron tu entrevista, porque me imagino que están enfocados a sacar el papel. No, sí la publicaron. Yo la busqué y no estaba. No, pero la subieron como a las 6 de la tarde. Ah, después de que se ha repartido el periódico en papel. Claro. Bueno, pero Fundación solo había publicado en PDF. Muchas de las preguntas están obviamente desde el enfoque que caracteriza a la línea editorial del diario Estrategia. Más proempresarial, si es así. Hay que decirlo con esas palabras. Y nosotros estamos en el otro lado, ¿sí? Estamos que tampoco hay, no hay ninguna sorpresa. Y creemos que eso es justamente lo interesante de esta entrevista. Como siempre, plantearnos desde la perspectiva del mundo de los trabajadores organizados, ya que estamos justamente hablando desde la CGT. Y antes de comenzar con las preguntas a Valentina, quería hacerles mención de la marcha que está llamando la CGT, organizada dentro del CIUS, para este día viernes a las 11 de la mañana, desde la Alameda con Brasil, es DJ Clotario, ¿no es cierto? Sí, caminando hacia Lausach. Claro, hay otra marcha, para que no se confunda, bueno, a ustedes decisión de ahí de cada uno. La otra es la de la CUT, que creo que camina hacia Portugal, ¿no? Sí, sí. Pero eso, para eso escuchen la radio de la CUT. Ah, ¿no tiene radio la CUT? Ah, oh. Bueno, en fin. Vamos, vamos a continuar y vamos de una a lo que nos convoca. Se ha hablado bastante en el último tiempo, especialmente este mes de abril. No sé si... bueno, entre tanto caso de corrupción y todo, se ha podido, y bueno, y catástrofes. Aprovechamos a mandar un saludo a la gente de ahí, de las localidades alrededor del volcán Calbuco, y también a los vecinos, al pueblo argentino, porque pucha que sufren con las erupciones de volcanes chilenos. Se ha dado igual espacio un poco a hablar del tema de la reforma laboral en un, digamos, relativamente influyente programa de televisión, que es El Informante, el martes pasado, tenían un especial para hablar de la que es llamada la reforma laboral, con una trinchera poblada de gente pro-empresarial, incluyendo al gobierno, porque creo que es la forma de decirlo, y pocas voces, digamos, del punto de vista desde los trabajadores organizados. ¿Cuál, para partir un poco, para ir despejando, cuál crees tú que es el clima, digamos, que con el cual llegamos a este primero de mayo en esta discusión, Valentina? ¿Cuál crees tú que es como la percepción? Definitivamente esta semana Sara está hablando mucho. ¿Cuál crees tú, por ejemplo, que es la diferencia de aquí a lo del año anterior? ¿Hay muchas expectativas con este tema de esta mal llamada reforma? Mira, yo creo que un punto que puede haber sido positivo de la presentación de este proyecto, no hablemos del contenido, es justamente haber abierto un espacio para discutir, para tematizar. En general, los medios de comunicación masivos no hablan del tema laboral, no hablan de qué significa un sindicato, de qué significa la negociación colectiva. Entonces, por una parte es bueno que podamos debatir y, como tú dices, que en un programa de esa envergadura tengamos a distintos panelistas discutiendo posiciones. Eso me parece que es bastante positivo. Por otro lado, también tensiona o hace que las organizaciones sindicales también estudien más el tema, deban sacar propuestas, se coordinen, trabajen distintas organizaciones, no solamente por el beneficio de sus afiliados, sino que pensando en el conjunto de los trabajadores. Entonces, en ese punto es una buena coyuntura. Nosotros venimos hablando, por ejemplo, de negociación ramal, de cambio al modelo de relaciones laborales hace ya 4 años, más o menos. Cuando sacamos, claro, el 2010 sacamos un primer documento, conmemorando, así como bien entre comillas, 30 años del plan laboral, No, los 10 años de la reforma de Lagos del 2001, que esa fue la reforma que se tiró con bombo y platillo y dijo, no, aquí vamos nosotros a cambiar el Código del Trabajo para adaptarlo a los convenios 87 y 98 que habían sido recientemente ratificados, lo cual fue una gran mentira, porque... Claro, se quitaron algunas trabas muy absurdas. Tengo la impresión que en ese momento en que el tema del reemplazo en trabajadores se cambia ese artículo y ahí comienza con se prohíbe el reemplazo de trabajadores, pero, digamos, el reemplazo en alma y majestad. Y además ahí se aprobó la polifuncionalidad. ¿Qué otro...? Temas, bueno, pero fue principalmente así como pasando, lo mismo que uno está viendo aquí con la reforma laboral. O sea, cada reforma es un pasando y no se entiende cuál es la lógica que debería tener un modelo de relaciones laborales, que tenga cierta coherencia institucional, que reconociendo el hecho del conflicto en las relaciones del trabajo, sea capaz de dotar a los trabajadores de una herramienta colectiva, por ejemplo, que es la huelga, que es el nivel de negociación colectiva. Y en ese punto de partida se podría hablar de otras cosas, ¿ya? Pero nosotros ni siquiera estamos en eso. Estamos todavía en este pasando y pasando con los empresarios. Entonces ellos quieren meter la adaptabilidad pactada y bueno, los sindicatos están ahí viendo que no les quiten fueros, que no destruyan los sindicatos interempresa, que le den algunas seguridades, pero aún con debilidad, la ahí, verdad. En la marcha del 16 de abril vi una fotografía de un lienzo que decía que, bueno, hablaba en general de las reformas, digamos, del actual gobierno, que eran ideológicamente falsas. Está buena esa. Sí, está muy buena. Muy preciso. Sí, creativos los muchachos, no han perdido eso. Al respecto, justamente, ya para ir entrando en materia, ¿por qué tú calificarías, en el caso, obviamente, de la reforma laboral, o como deberíamos decir, proyecto de ley, tengo que leerlo, proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales introduciendo modificaciones en el Código del Trabajo, porque ese es el nombre? Tenemos algo que le podemos decir, y que de verdad el gobierno nunca dijo que iba a hacer una reforma laboral. Eso es verdad. El tema iba a ir a presentar estas modificaciones, y eso es un impulso natural para la Organización de los Trabajadores de exigir algo que tendría que haber hecho hace muchos, muchos años. ¿Qué es lo ideológicamente falso? Básicamente seguimos con una lógica que niegue el conflicto. Lo dijo la ministra del Trabajo en enero ya, cuando dando una entrevista para el Mercurio afirmaba que este proyecto, que los empresarios no tenían que temer porque este proyecto buscaba aminorar el conflicto. ¿Ya? Entonces ahí ya nos dejaban claro cuál era la filosofía, y es sindicatos más controlados. Sindicatos con pocas herramientas para actuar de manera autónoma, con una ET muy fuerte, criminalizando y persiguiendo lo que es la huelga o el desarrollo de medidas de presión de parte de los trabajadores, y obviamente con un sindicalismo y una negociación colectiva encerrada en la empresa. Entonces, que tiene mucho de continuidad del plan laboral. Uno se da cuenta que hay una desconfianza del sindicalismo autónomo, que es ese tufillo que sigue de José Piñera y de quienes escribieron finalmente el plan laboral. Entonces hay desconfianza, se dan ciertas concesiones, uno podría decir, esto de la titularidad sindical. Eso es una cuestión básica, o sea, cómo el sindicato no iba a poder hacer que los futuros socios fueran, o sea, tuvieran los beneficios que había pactado, que había negociado como ente colectivo. Eso es una... como base, digamos. Pero grullada. Y ahora, bueno, se puso sobre la mesa y claro, es bueno, pero no alcanza a disputar, digamos, el carácter... empresarial, como dijo María Esther Férez, que tiene esta reforma, y es la misma base, la misma ideología que se mantiene desde esos años, desde 1979. De hecho, en el documento que invito a todos los que nos están escuchando para que lo revisen, y que salió justamente a colación con la entrevista que te hicieron el día de hoy, en el de Sindicato y Negociación Colectiva, ahí lo puedes buscar en Estudios, en Fundación Sol, menciona, porque lo han venido haciendo hace mucho tiempo, cuatro de los pilares, digamos, del plan laboral del 79 de Piñera, hermano mayor. Uno es una huelga que no paraliza. Otro es una libertad sindical con paralelismo. El otro es una despolitización sindical. Y el último y cuarto eje sería una negociación colectiva descentralizada. O sea, no ramal, sino que... encerrada en la empresa. Se encerra en empresas. En su núcleo, digamos, más... pequeño. Estos cuatro ejes, ¿se fortalecen? Totalmente. ¿Se fortalecen? Es como un echarle aceite, digamos, al engranaje del plan laboral de 79, es modernizarlo, adecuarlo, es digamos. Es que eso mismo nos parece lo más preocupante a nosotros, que finalmente legitima en democracia, a través de los mecanismos del parlamento, etcétera, una ley con base autoritaria. Entonces, lo legitima, podríamos decir eso, lo legitima, le da una nueva base para seguir funcionando en base a lo mismo. Y la verdad es que uno no ve intenciones de parte de las autoridades para avanzar a una transformación del modelo de relaciones laborales. y en cambio están dispuestos a defender el modelo, a defender el sistema. Como decía un Roberto Godoy, que es uno de los abogados que ha estado redactando la reforma, planteaba que, bueno, en realidad no, la negociación ramal no era un tema que estuviera en las promesas presidenciales, que incluso, bueno, había países que no tenían ese sistema, como Japón, Chile y, bueno, los países anglosajones, y que en realidad lo importante era fortalecer la negociación colectiva a nivel de empresa. Entonces, digamos, ellos se han comprado ese cuento. En este proyecto queda un poco la sensación de que lo que se busca, y quería saber tu opinión al respecto, de alguna manera nos hemos acostumbrado un poco a eso, a como un gatopardismo, como que se cambian las cosas pero todo sigue igual. Por una parte, dar la sensación de que se mejora, claro, el modelo de relaciones en torno a la producción, en torno a más bien relaciones laborales, pero dar esa sensación, siendo que en el fondo lo que estás haciendo es, como dices tú, institucionalizando, legitimando lo que ya se venía haciendo en los últimos 35 años. Claro, a mí me parece que hay mucho de eso, porque esta que había sido llamada como oportunidad histórica, el discurso de Bachelet cuando presentó la ley, habló de eso, que hoy se está saldando la deuda, la gran deuda que tiene el país con los trabajadores. Entonces se le da mucha pompa, pero finalmente cuando uno va al detalle, al artículo, a las normas, a cómo se configura un modelo, uno se da cuenta que no es tan distinto. Y entonces también hay que mirarlo de otra forma, y en el sentido de que heredamos un modelo de relaciones laborales hiperreglamentado para expertos, donde los sindicatos han debido contar con asesoría externa de abogados, o sea, como que muy engorrosa, y eso ha generado un modelo de sindicalismo también súper dependiente, que es un problema cuando uno piensa en la necesaria autonomía de las organizaciones, que puedan generar sus planes de acción, que puedan generar su actividad de manera autónoma. Y en ese mismo sentido también un poco esta discusión se va volviendo tan ajena a los trabajadores, a la gente común, a cualquier persona, que piensan que esta cuestión es una discusión entre dirigentes sindicales. O sea, o es una discusión entre técnico, entre experto, o es una discusión para los puros dirigentes sindicales, cuando no, esto es lo que afecta en el día a día, lo que hace, lo que finalmente genera la situación de poder que van a poder tener los trabajadores. O sea, aquí no estamos hablando de un fuero más, un fuero menos, o una minucia institucional, estamos hablando de cómo podemos generar una forma de relacionarnos donde los trabajadores puedan estar protegidos. Y ahí están todas las cifras también que nosotros sacamos sobre precarización del trabajo, sobre bajos salarios, sobre desprotección, no sé, distintos tipos de contratos sin protección. Esas son las realidades que se generan cuando los trabajadores no están organizados, ¿ya? Cuando, por ejemplo, ahora los trabajadores honorarios del Estado, que vamos a decir, de hecho tienen una escolaridad por sobre la media, muchos, no todos, tratan de organizarse, pero ellos tienen que organizarse en sindicatos de independientes. ¿Por qué? Porque no se les reconoce el vínculo de dependencia con el Estado. Entonces tienen que hacer miles de malabares para poder sentarse a negociar cosas tan básicas como desde temas de seguridad, temas del contrato, hasta temas salariales. Entonces, yo creo que hay que dejar bien en claro que este tema no se trata solamente de una regulación más o una regulación menos. O sea, estamos hablando de cómo cambiamos la cara del país. O sea, cómo realmente nos creemos el cuento de que las relaciones laborales se conectan íntimamente con la desigualdad que impera en un país. Vamos a estar hablando de justamente de negociación, desigualdad. Otro antecedente bastante destacable, creo yo, sobresaliente, el cómo genera una especie de desmotivación, el mismo hecho de que uno ya no ven. Son cosas, digamos, de la cotidianidad de aquellos, o sea, todos los que nos están escuchando son trabajadores. Entonces, y como dices tú, o sea, uno tiene que estar en esto porque, aunque uno no esté en el sindicato, es bueno hacer el ejercicio de preguntarse por qué. Claro, hay que meterse en el tema. O sea, son nuestros derechos, son los derechos que tenemos y que nos permiten no ser abusados más de lo que ya somos en el diario vivir. Entonces, realmente, por ejemplo, hay muchos que me dicen en un programa... En la tele me preguntaron, bueno, pero ¿y qué va a pasar con esto de si se fortalecen los sindicatos? Hay mucho sindicato que abusa y bueno, se podría crear alguna regulación, alguna norma, pero si son los trabajadores los que tienen que estar controlando sus sindicatos. O sea, porque una ley, o sea, ¿por qué tú te vas a poner el caso de que el sindicato es el dirigente que abusa si en el fondo lo que hay que generar es mayor poder de las organizaciones para que los trabajadores realmente vean que eso genera un cambio, que tiene un efecto? Y bueno, vendrán quizás muchos problemas, pero aquí estamos pensando en cómo podemos hacer un equilibrio mejor de las partes que están en la relación laboral. El tema del equilibrio, eso es fundamental. Yo creo que vamos a partir justamente en el próximo bloque hablando de eso. Antes vamos a ir con nuestra primera canción, este programa, en la antesala del Día Internacional del Trabajador y las Trabajadoras. Esta canción, con mucho cariño, se la dedicará a dos personas y a una ciudad. ¿Te parece, DJ Clotario, no? Se la dedicará a Punta Arenas. Yo vengo llegando de allá y nos trataron pichicaluga. Nos trataron súper bien. Se la dedicará a Punta Arenas, se la dedicará a Loreto, que me presentó esta canción. Y con una mención bastante especial se la va a dedicar, aunque usted no lo crea, señor auditor, al hermano de nuestra invitada, que estuvo de cumpleaños el día jueves. El jueves. Al señor Adriano Doniés. Pronuncie bien el apellido, si no, de tu hermano se enoja. Sí, aquí no es que todo el mundo se conozca entre todos, aquí no piensen que... Aunque se da eso igual, se da. Son tan poca la gente que está metida en cosas. Pero aquí es distinto, aquí es distinto. Todos nos podemos hacer parte si uno se llega a conocer con la gente de alguna manera, porque somos pocos los que están, digamos, dando el tiempo con cariño a mejorar un poquitito las cosas en la medida... De lo que se puede hacer en la medida de lo posible, pero qué frase esa, qué frase de mierda, o sea, así que tengo que decirlo. Yo me había prometido no decir garabato aquí en el programa, pero esa hay que decirla. Vamos con esta canción, se llama Caravan, es un clásico del jazz, interpretada por Duke Ellington. Esta grabación debe ser como del año 30-40, disfrútenla porque es una verdadera joyita ahí, DJ Clotario, para deleitar nuestros oídos, y volvemos con esta entrevista a Valentina Doniés de Fundación Sol. Thank you. CGT me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusicam@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Queridos, estimados, volvemos con esta entrevista que estamos haciendo a la investigadora Fundación Sol, transformando el trabajo, ¿ese todavía es el lema? Sí. ¿Sí? Valentina Doniz. Les decíamos en el bloque anterior que íbamos a hablar justamente del equilibrio y quería solamente mencionar esto. Bueno, estamos conversando de comenzar el programa con Valentina. El hecho de que una de las voces, digamos, en realidad son las voces, digamos, del empresariado, que todos lo tienden a ver como que el mundo en este momento estuviera parejo, justo en el centro de la balanza, en la mitad de la cancha, y que cualquier cosa pro trabajador es, digamos, romper ese equilibrio. Lo que conversamos con Valentina justamente de cómo toda esa mitificación, apoyada en los medios, sustentada también por los mismos partidos políticos, no sé si con mucha distinción en realidad entre la nueva mayoría y... ¿cómo se llaman los otros ahora? ¿Alianza por Chile? No se habían puesto otro nombre, super cursi. Bueno, son súper malos con los nombres. Pero en el fondo es un discurso burgués, es un discurso del patrón. O sea, eso uno lo escucha en el trabajo, que de alguna manera... y se suma a esto de que con una reforma laboral pro-trabajador se va a generar cesantía, el país se va a hundir y van a estallar los 90 y tantos volcanes que están activos y la hecatombe, ¿cachai? Quería saber tu opinión, Valentina. ¿Cómo ayudamos a desmitificar eso? Uy, no, es una gran pregunta. Yo te puedo dar mi opinión. Sí, tu opinión. No mi solución. Mira, algo que me parece más grave todavía es eso de oponer el sindicato a los trabajadores. Entonces ahora ya no es ni siquiera una reforma pro trabajador, es una reforma pro sindicatos. Entonces se demoniza la figura de los sindicatos, anclándose obviamente en la figura de dirigentes corruptos o dirigentes que velan por sus propios intereses, pero se aprovechan de eso para digamos, echar por la borda siglos de transformaciones, siglos de solidaridad, trabajo común, etcétera, y de cómo se construyeron muchos movimientos sindicales muy, muy transformadores y muy diferentes. O sea, aquí no es un movimiento sindical, no hay una forma de hacer sindicalismo. Eso por una parte que me parece muy, muy, muy peligrosa y que se escucha en la boca de los empresarios todo el día. Y por otro lado, lo que tú decías de esta, de estos argumentos que sacan respecto del equilibrio o no equilibrio. O sea, hay muchos dirigentes empresariales que, como tú decías, creen que la cancha está pareja, que las relaciones son armónicas, que hay colaboración en las empresas, que está todo bien. Incluso me acuerdo que el dirigente máximo de la CPC el año pasado llegó a decir: mira, aquí partimos de un diagnóstico errado, porque nosotros los empresarios no creemos que haya un desbalance en la cancha. No sé cómo le decían el gobierno, pero sacó harto la cuña de la equiparar la cancha. Y entonces él decía: no, yo no lo veo. Entonces, claro, pues si los empresarios creen que estamos en una cancha súper pareja, que hay un problema. Entonces ahí surgen muchos problemas cuando el gobierno quiere dar en el gusto a empresarios y a trabajadores. Y no sé qué se imaginará con cuando dice tanto esto del diálogo y escuchar a todas las partes, que no se puede hacer una mezcolanza de lo que piensa este, lo que piensa este otro, y dejémoslo a todos contentos. Aquí tiene que haber una coherencia, una ideología detrás que se muestre. Si nosotros pudiéramos, digamos, caricaturizar un poco esto, ¿en qué parte de la cancha está? ¿En el área chica de los trabajadores, así en el punto penal, están los empresarios todo el rato? Lamentablemente no manejo tanto las metáforas futbolísticas. Me pillaste. Bueno, podría inventar algo, pero no soy lo suficientemente rápida en esa cancha. Del 100%. Los empresarios en este país están en un 80% en ventaja, tienen la disputa del poder en realidad. Es que hay que entender que el empresario, que es el que contrata y que tiene la libertad de despido, digamos que tiene casi el poder absoluto. O sea, aquí el que genera el contrapeso es la organización colectiva de los trabajadores, porque ¿quién le va a decir, por ejemplo, bueno, el mismo ejemplo que salía en la radio, no tienen que quedarse hasta que se acabe la pega? No, pero si eso no es legal, está el código del trabajo que nos dice que... O sea, no es el trabajador solo el que le va a decir, oye, no, patrón, no, yo no lo voy a hacer. Tiene que haber cierta protección colectiva, cierta representación colectiva de decir, no, en realidad... nosotros como colectivo decimos que no vamos a hacer eso, pero el trabajador solo, el otro loco le dice no, bueno, la puerta es grande. Exacto. Entonces es obvio, o sea, si tú me preguntas cuánto poder tiene, el poder casi absoluto. Exacto. Que es un poco limitado por el código del trabajo, el derecho individual, pero si ese derecho individual se vulnera, que ocurre todos los días, la única, digamos, seguridad que tiene el trabajador es unirse con los trabajadores. De repente suena un poco forzado, te lo digo yo, porque yo aquí mismo en el programa lo hemos hecho, pero cuando uno empieza a tener este tipo, o sea, digamos, la realidad de la sindicalización o de los trabajadores organizados en Chile, en el mundo, uno lo pone, digamos, en la mesa, muchas de las contradicciones... te iba a decir que lo forzado era porque se viene mayo. Nosotros aquí casi siempre en Econonuestra lo conmemoramos como mayo, mes del Marx, haciendo el juego ahí de palabras. Queda como bastante claro un poco esto de que hay intereses, confrontados, opuestos, uh-huh. De cómo unos quieren mantener los privilegios. También cómo sea el proceso de cultural o de este convencimiento, digamos, de que el trabajador también lo ve así. De que de alguna manera no puede pedir mucho. Y también se da este otro tema de andar cuidando la pega, que es una de las frases más digamos, es bastante típica. Y uno igual lo entiende. O sea, todos somos hijos de trabajadores y sabemos que meterse en el tema del sindicato, de hecho, formar el sindicato ya es un logro. Yo he escuchado muchas veces, especialmente a compañeros aquí que están confederados en la CGT, cómo fue el proceso de armar el sindicato. Totalmente. Y era como clandestino, era como si estuvieran planificando el asesinato de Hitler, una cosa así. Uh-huh. Y porque si no llegaba al despido. Así es como ocurre en la mayoría de los casos. Especialmente con sindicatos, en unas cosas que, o sea, una de las conclusiones, digo, de este informe que hacía mención, para que lean aquellos que nos están escuchando, el de sindicato y negociación colectiva, mencionaba el nivel de atomización que claro. Tienen. ¿Cuánto es el promedio? ¿30 y tantos personas por sindicato? El 50, no, más que el promedio, que deben estar cerca del 87, 88 afiliados. El 50% de los sindicatos en Chile tiene menos de 37 socios, 37 o menos socios. Claro. O sea, estamos en un nivel, y no me acuerdo si era como el 7% que tiene 200 o más, ¿ya? Entonces, la verdad es que con esos sindicatos pocaso se puede hacer, y especialmente en empresas grandes donde pueden haber 2, 3, 4 sindicatos. O sea, en las grandes empresas... En un tercio de los casos hay 3 o más sindicatos, ¿ya? Y eso también debilita. El tema del paralelismo, digamos. Sí. ¿Sabes qué? Vamos a agarrarnos de ahí para quizás tratar uno de los temas estrella. Uh-huh. Y que creo que lo estábamos conversando también en off, que se podría transformar quizás en una de las grandes caballitos de batalla, que tiene que ver con la negociación por rama. Cuando nosotros nos planteamos que justamente la contienda es desigual, hoy estamos buenos para mayo. Como dijo nuestro querido Arturo Prat. Sí, niños, hagan su composición, su dibujito del 21 de mayo. Haciendo justamente, entendiendo, no vamos a hacer la analogía a la cancha, ya nos quedó claro que no nos va a servir contigo, Valentina. Pero, disculpen, radio escuchas. Uno entiende, no te vamos a invitar al programa especial de la Copa América, eso está claro. Uno entiende que de alguna manera esto de la unión hace la fuerza, todo, aparte de obvio y ya casi un lugar común, cobra un montón de relevancia con sindicatos pequeños, con patrones que, como decías tú, que se podría decir que detentan el poder absoluto. Más encima con resultados de la negociación bastante precarios, porque no se obtiene mucho, toda la desmotivación que genera eso. Y pareciera que muchos de esos problemas no es la panacea, sino que nosotros no estamos vendiendo aquí grandes soluciones. De parte hay que entender que esto no son grandes soluciones, son mínimos, herramientas, que después las personas las ocuparán, generan mecanismos de control, etcétera. O sea, lo mismo la negociación colectiva más allá de la empresa. Nosotros creemos, en términos institucionales, habiendo analizado experiencias comparadas, etcétera, que no hay en ningún caso en que una negociación colectiva de nivel de empresa permita ampliar su cobertura, ¿ya? Primer mito que, el gobierno ha dicho, no, nosotros queremos ampliar la cobertura porque nos parece que la negociación colectiva permite disminuir la desigualdad. Bueno, ningún país permite bajar los índices de desigualdad con una negociación colectiva por empresa, ¿ya? Y luego, obviamente, lo que está en juego ahí es cómo los trabajadores pueden utilizar la fuerza que tienen en común para lograr mejoras comunes, ¿ya? Como mínimo, y eso es lo que también hay que entender. Una negociación colectiva que ocurre más allá de la empresa, en general se conecta con otras negociaciones colectivas en otros niveles, por ejemplo, en el nivel de empresa, ¿ya? Porque es muy, es totalmente obvio que en una rama existan distintos tamaños de empresa, distintas realidades. No es lo mismo una empresa como Cencosud que otra pequeña. Bueno, igual es un mal ejemplo porque el comercio está altísimamente concentrado, pero La manufactura quizás está un poco más. Claro, agregada. Podríamos pensar que una industria que está enfocada en exportar es distinta de una pequeña industria. Entonces, claro, la idea de una negociación supraempresa, una negociación ramal, es que se discutan básico para el conjunto de las empresas, una especie de tarifado, y luego puedan mejorarse condiciones según la realidad de la empresa. Ya no han dejado de alguna manera claro que este tema no va a estar incluido. Pero también eso puede ser como un llamado a... ¿A la lucha? Sí, es verdad. Ojalá. De hecho, la semana pasada, la paralización del día martes, estaba un poco enfocada en eso. Ya hace algún tiempo algunos sindicatos llamados, abro comillas, estratégicos de la economía chilena se habían planteado y organizado por rama. Claro. Porque justamente, y uno de los ejemplos que siempre destacamos acá es, por ejemplo, la actividad que han hecho los portuarios, que han tenido paralizaciones, bueno, ellos harán sus propias evaluaciones, pero visto desde afuera, ha sido de alguna manera eficaces, más efectivas, solamente gracias a la capacidad que han tenido para paralizar a nivel nacional, más aún. Porque no es cualquier cosa, este es un país portuario, sí. O sea, es un país que exporta, o es un país que exporta lo que otros países dejan acá, estamos bien conectados con Asia es como la vedette en este momento, China ya es la economía líder, al menos de acuerdo a lo último que sacó el Fondo Monetario Internacional, por poder de paridad de compra, está ahí liderando, más que Estados Unidos. Entonces, ese tipo de paralizaciones, digamos, efectivamente pueden, digamos... Causan más estragos, sí. Claro. Y causan más temor en los empresarios. Llamar la atención, sí. Y plantear el hecho, y qué es lo que decías tú anteriormente, que la huelga, que este es otro temor. Pareciera que la huelga, que es lo que dijiste tú antes sobre enfrentar al trabajador con el sindicato. Que la huelga, cuando hay huelga, perjudica al trabajador, te dicen. Pero cuando no hay huelga, también siempre está perjudicado al trabajador. Mm. O sea, de alguna forma, por eso creo yo que el tema de la negociación por rama es una buena bandera, porque no solamente aglutina, da la posibilidad de repensar también. no eres tú, trabajador de una empresa, compitiendo con otro trabajador de otra empresa. En el fondo, el modelo José Piñera, porque justamente lo que decía José Piñera es que para él la negociación colectiva no tenía que ser un mecanismo de distribución del ingreso, y que en realidad lo que había que hacer era trasladar la lucha de clases por la lucha de empresas, es decir, trabajadores y empresarios de una empresa versus trabajadores y empresarios de otra empresa. Bien. Ese era el modelo que él quería implantar. Porque además, en su ideologicismo absoluto, pensaba que el mercado y, digamos, la competencia hacía que estas empresas pudieran mejorar, como si eso ocurriera. Pero bueno, el hecho es que lo que tiene como base José Piñera y bueno, el modelo que citan mucho los empresarios, lo que tienen en mente es un sindicato débil, un sindicato que casi no existe, que está encerrado en la empresa, que está preocupándose de las cajas de Navidad, que está a lo más apoyando a algún trabajador con algún trámite. Pero no es un sindicato fuerte, no es un sindicato que está pensando en la economía, no es un sindicato que está coordinándose con otros, armando, digamos, redes, porque básicamente, si nosotros planteamos como demanda la negociación ramal o la negociación por sobre la empresa, hay que pensar organizaciones sindicales que estén acorde a ese nivel de negociación, ¿o no? Y ahí se nos va a venir toda una discusión que ojalá el mundo sindical esté ávida por darla, por hacerla. O sea, aquí quizás tengan que haber menos fuero y más poder, digamos, centralizado, no sé. No sé cuál puede ser una solución para el modelo chileno, porque significaría cambiar hartas cosas. Exacto. Hartas cosas. O sea, no se podría tener un mundo sindical de 10.000 sindicatos todos peleando entre todos. De hecho, es una gran pregunta que dejo planteada para los dirigentes sindicales. La semana pasada, conversando con un compañero, planteaba justamente el tema de cómo la negociación por rama ayudaba, digamos, el mejorar beneficios, etcétera. Uh-huh. Pero de alguna manera llegamos a la conclusión y no olvidar, digamos, que la gracia de la organización sindical, o sea, nosotros estamos aquí, por ejemplo, en la sala Clotario Blest. Todo lo que tú ves de la CGT está Don Clota y está Recabarren. Y es el ver a la organización de los trabajadores, al sindicato, como una herramienta de transformación social. Uh-huh. Eso es como lo que uno empieza a respaldar. Uh-huh. Eso es. De ninguna manera. Porque cuando no puede ser eficiente, y es una observación muy, muy de cono nuestras, uh-huh. No puede ser eficiente una economía que funcione en base a este enfrentamiento constante entre el dueño del medio de producción y aquel que lo único que puede hacer es vender su fuerza de trabajo. Uh-huh. O sea, entre el empresario y el trabajador. Porque así en realidad es un desperdicio de fuerzas productivas. Uh-huh. Estoy hablando, pero quizás a un nivel muy profundo. Uh-huh. Pero si uno no pierde esa perspectiva, vamos a tener claro que justamente la negociación ramal, uh-huh. la autonomía sindical, son elementos fundamentales para ir pensando. Es que justamente eso es otro eje, ya que hemos estado hablando, siempre uh-huh. ha terminado hablando de José Piñera. siempre. Es justamente la despolitización de los trabajadores. El padre de nuestra política. Sí, que públicas. Jaime Guzmán, sí, José Piñera. Se equivocaron unos. Es que tenemos dos padres aquí, es como sí. ¿Cómo era el cuento? Nicolás tiene dos papás. Sí, Chile tiene dos papás. El modelo chileno tiene dos papás. Sí, no, pero se olvida. Y como el hermano igual ahí le ganó en popularidad un poco, José Piñera está como ahí, no en la sombra, no lo está, pero sabes que no tiene no es tan taquillero. No sé. ¿El Pepe? No lo genera eso. Una vez José Piñera es como que queda ahí. Sebastián fue presidente, es más fácil atacarlo, quizás, no sé. Pero hay que reflotarlo. El negro Piñera, ese otro. Pero ese otro va a aburrir. Oye, vamos a ir con otra canción. vamos a para volver y seguir conversando con Valentina de Fundación Sol, en la antesala de un nuevo primero de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora. Vamos con esta canción dedicada a todos los precarizados. Antes, me había olvidado, quería hacer una invitación, mi compadre ahí, Pepe Candia, de la Cuarta Región, del medio Fuga de Tinta, también de la Asamblea La Serena Coquimbo, invita a los compañeros de allá de la Cuarta Región a asistir a la conmemoración del 1 de mayo en la Plaza Buenos Aires. Todos los que han marchado en La Serena saben, ahí a mediodía, en la Plaza Buenos Aires, el día primero. Y es parte de un montón de actividades que se van a estar desarrollando en lo que han titulado Mayo Obrero, Combativo y Libertario, mayo 2015. Así que saludos ahí a Pepe Candia, que ha estado aquí en el programa. También saludo a la gente del SUTE, que estaba hablando recién con DJ Clotario, Sindicato Único Trabajador de la Educación. Y bueno, para ellos, y también para todos los precarizados de este país, casi toda la gente, vamos con esta bella canción, lamentable, bella y triste canción, que se llama Décimas, de Elizabeth Morris. Perdí la ruta, navego por los desiertos, camino por mares muertos, la noche entera se enluta. El sol se metió en su gruta, los mares se hunden mojados, yo soy un nervio de atados, un llanto largo y profundo. No sé por qué me confundo con tus amores cansados. La muerte mece su cuna, que al fin la mala fortuna se vaya a dormir un rato, se quite traje y zapato, se olvide de mi existencia, que yo frente a su sentencia declaro mi desacato. Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin Bueno, volvemos con esta entrevista. Estamos siendo a la investigadora de Fundación Sol, Valentina Doniés. Valentina, obviamente el caso chileno no es un caso aislado. Tiene su, obviamente sus contextos particulares y todos su propio Pinochet, su propio Jaime Guzmán, su propio José Piñera o familia Piñera. Pero a nivel internacional lo estamos conversando en OFA cuando estamos preparando esta entrevista, que efectivamente el proceso de neoliberalización en el cual de alguna manera los trabajadores en Chile están quizás despertando de a poco y tratando de dar un poco vuelta al asunto, quitando un poco de, recuperando un poco todo lo que ha quitado este proceso inaugural que tuvo el neoliberalismo en el mundo, que fue aquí en Chile, y que en otras zonas como Europa está entrando bastante fuerte. Hay un tema, una tendencia mundial, digamos. Pero también hay ejemplos que pueden ayudar a entender que cualquier aspiración que tenga trabajador organizado en Chile para emparejar un poco que sea la cancha, no es tan descabellado como nos quieren hacer ver, y que, insisto, uh-huh, van a estallar los 90 y tantos volcanes activos. Sí. ¿Me querías tú, de hecho, comentar uno de esos ejemplos? Sí, quería sacar a colación un poco el caso de Uruguay, porque tiene una negociación bastante interesante que puede rememorar un poco algo que se vivió en Chile, que eran los tarifados, que se negociaban, digamos, en mesa tripartita, donde se fijaban mínimos para la rama, ¿ya? Ahí participaban el conjunto de los empresarios de un sector, el conjunto de los trabajadores y la autoridad. Y así, por ejemplo, en Uruguay se llega a que la cobertura de la negociación colectiva es de cerca del 90%, ¿ya? Entonces, y ahí también se da que el salario mínimo, que hay que decirlo, es bastante bajo en términos relacionados con su Producto Interno Bruto, casi no se utiliza, porque están estos mínimos, estos sueldos mínimos, pero por rama, ¿ya? Entonces está mucho más ligado a lo que realmente la rama puede pagar como salario. Bueno, eso, también los mismos tarifados que se vivieron en Chile durante una época. De hecho, durante todo el siglo XX, la lucha de muchas organizaciones sindicales fue por imponer estos acuerdos salariales de alcance mucho más amplio, no necesariamente de quienes estaban negociando en ese momento. Y eso es una de las grandes pérdidas en Chile. Yo creo que el concepto de la posibilidad de la representatividad de los sindicatos, de las organizaciones de trabajadores, y que no sean solamente meros representantes de sus afiliados, como digamos en la empresa, acotados. O sea, no, son organizaciones sindicales que se plantean la reflexión por la rama. Entonces tienes que tener una postura distinta. No está hablando solo de tus 4 o 5 compañeros. Y justamente Uruguay es un caso quizás en Latinoamérica, porque ahora que lo recuerdo, y también uh-huh, viéndolo en la gráfica, es uno de los menos desiguales justamente de América Latina. Para sí, un continente bastante desigual. De hecho, entre Centroamérica y América del Sur somos como uno a veces piensa que no sé por qué está ese mito mental de que África es como súper desigual. No, de hecho Latinoamérica es el continente más desigual. Sí, sí. Entonces Uruguay de alguna manera ha logrado, es una tradición igual, lo que entiendo yo en Uruguay. Pero lo interesante es, era una tradición, es una ley que data de los años 40. La dictadura lo eliminó y después volvió hace pocos años. Y hace pocos años lograron tener una nueva ley de negociación colectiva que tiene 2 páginas. Que al abogado José Luis Ugarte le encanta mostrar así la diferencia entre el proyecto como de 180 páginas de reforma laboral y el proyecto de negociación colectiva de Uruguay, que son 2 páginas. Muy gráfico. Sí, bastante gráfico. Oye, pero de alguna manera, cuando uno se plantea el tema de la negociación por rama, porque de alguna manera, al menos en la última media hora hemos estado hablando harto de eso, viene a la mente el tema de la desigualdad, por ejemplo. Uh-huh. Y una idea fuerza justamente es que países con negociaciones más amplias que por empresa logran menos niveles de desigualdad. Y el tema de la desigualdad ha sido el tema que se ha destapado, porque no es nuevo. Claro. O sea, Chile es líder en desigualdad en el mundo. Y líder de la OCDE, al menos, y claro, líder a nivel... No sé, a nivel mundial. O sea, que no es casualidad que haya venido este tipo que tampoco es un revolucionario. El relator de extrema pobreza y desigualdad. No, ¿sabes qué me iba a decir yo? ¿Qué? El bestseller. Piketty. O Piketty. Ah, Piketty. Piketty, en realidad. Claro, Piketty. Bueno. Obviamente que él cachó cuál es el caso chileno. Po. Sí, pero es que es escandaloso. Lo que pasa es que uno aquí no lo nota mucho. Es cosarse una vuelta en una sola micro por el Gran Santiago, para cruzar Santiago y darte cuenta que pero en todo caso yo creo que la desigualdad son cosas que ni siquiera logramos ver. Hay gente que caché que no vive en Santiago, como que pasa por unas carreteras que están los márgenes. Sí. No las vemos. Sí, es cierto. Pero yo creo que aún así igual se percibe, pero uno no lo normaliza. Y de alguna manera, justamente estas peleas... Es que el tema me quedaba con justamente esta idea de algo que habías mencionado, de cómo la pérdida de influencia que tiene, o de poder hacer, de la organización de los trabajadores en las empresas, desmotiva al trabajador. Es lógico. Dar la capacidad de organizarse no solo en la empresa, sino que a nivel de rama, y que esos beneficios incluso le caigan a quienes no están organizados, es una motivación para organizarse. Sí. Y una motivación para organizarse siempre va a ayudar también a controlar algo que también ocurre, que nosotros también denunciamos, que el tema de la burocracia sindical también le da autonomía, o autonomía al nivel de lo que, como hablaba don Clotario, en el sentido de mantenerse independiente de tu afiliación política partidaria, y que es sano. Tú puedes tener, obviamente, toda tu ideología, toda tu militancia en un partido político, y que ocurre, pero tener la capacidad de que la asamblea sí sea la que vaya decidiendo, y para eso se requiere participación. O sea, aquí lo que pareciera es que la negociación por rama podría dar un impulso a eso, y negarla es mantenernos pegados en el año 79, o bueno, siendo referencia al prelaboral. ¿Tú lo ves de esa manera igual? Claramente, yo creo que como estamos ahora, no hay ningún motivo por el cual pueda cambiar la extrema desigualdad que existe en Chile. Obviamente, mira, incluso el Banco Interamericano Mundial, Banco Interamericano del Desarrollo, el BID, sacó un estudio recientemente bien sorprendente, porque hablaba de cómo la desindicalización en Estados Unidos y en un grupo de países desarrollados había estado... se correlacionaba con la extrema concentración de la riqueza, ¿ya? La causalidad no es solamente por el indicador de sindicalización, sino porque la sindicalización te habla del poder que tienen los sindicatos para definir procesos salariales en la negociación colectiva, ¿ya? Entonces, la relación más directa es negociación colectiva, concentración de la riqueza o desigualdad. ¿Ya? Esa es la relación más básica que nosotros hemos estudiado, y que no solo nosotros, sino que hay muchos antecedentes que plantean esa causalidad. Entonces, si no hacemos una transformación del nivel de la negociación colectiva, no va a cambiar la situación salarial de los trabajadores, y se va a estar condenando a una extrema precarización, no solo en términos salariales, sino que también en condiciones de trabajo, salud y seguridad, tema de contratos, etcétera. De hecho, el tema de la concentración de la riqueza está absolutamente ligado a todos esos casos de corrupción que tanto escandalizan a la familia chilena. El control que puedan tener sobre, bueno, y no solo efectivamente sobre los, abro comillas, representantes, que al final los representan a ellos, no sé si nos representan si representan al votante. Y son los que proveen los servicios. Son, o sea, de verdad... ¿Quiénes se llevan la plata para la casa, finalmente? El mundo del trabajo, claro, el mundo del trabajo y cualquier modificación al mundo del trabajo es implica... Tiene impacto social. Totalmente. Un pacto social. Es un gran movimiento de tierra, un movimiento telúrico fuerte. Valentina, ya nos tenemos que ir despidiendo. Ya nos están despidiendo, sí. DJ Clotario. DJ Clotario nos dice que ya está llegando la hora. Muy agradable la conversación. Espero que haya sido del interés de los radioescuchas. Yo creo que sí. Seguiremos en esta batalla, obviamente, haciendo más actividades, talleres, seminarios, yendo a charlas, foros. De hecho, este miércoles me toca ir a con Chalí, invitado por Portavoz. Ahí estamos en una actividad a las 7 de la tarde en Conchalí. No me acuerdo la dirección, pero yo creo que vamos a estar publicitándola por el Facebook de la Fundación. Perfecto. Sí, porque, bueno, nosotros. Y mañana vamos a estar en Juan Gómez Milla a la 1:30 en un foro también con motivo del 1 de mayo. ¿El que está organizando la FECH? El que está organizando la FECH. Sí, la FECH está como en una semana. De los trabajadores. De los trabajadores. Bueno, ahí vamos a estar. Está la marcha también del día viernes. Estaremos en la marcha, obviamente. Ahí nos veremos quizás, chiquillos. Así que, bueno, justamente para la marcha, agradeciendo tu presencia, saludando a la gente de la Fundación Sol, invitándolos como siempre a revisar la página de la Fundación Sol, seguirlos por Twitter, seguirlos por Facebook. @ la Fundación Sol. Facebook, y el Fundación Facebook Sol. Fundación Sol. No, es arroba la Fundación Sol. Siempre me llamó la atención lo de la. ¿Hay otra Fundación Sol? Parece que está tomado, no sé. Bueno, y aparte seguirlo y invitarlo a escuchar la repetición de este programa mañana, martes, y a seguir la programación de la Radio La Voz de los Trabajadores, la Radio Sindical de Chile, y a escucharnos el próximo lunes, que vamos a estar haciendo una evaluación de lo que fue esta semana. Estamos ahí moviéndonos con gente del CIUS para poder evaluar lo que habrá sido la marcha y cualquier otro anuncio, porque, claro, lo que pueda decir, lamentablemente, el CIUS es muy distinto a lo que puede decir una organización burocrática que está metida en el gobierno. No vamos a decir cuál, pero tienen un acto en calle Portugal. Bueno, lo que queríamos dedicar esta canción a todos los marchantes, a todos los luchadores, bueno, a todos los que se quieran sumar. Sí, me gusta esa frase de arriba los que luchan, pero los que no están luchando también, que se sumen, que se plieguen. Arriba los trabajadores y las trabajadoras. Sí, para ellos harto Nehuen, y vamos con esta banda chilena, que es Nehuen Afrobeat, muy parecida a Fela Kuti, al gran Fela Kuti. Y esta canción que se llama Caminante, dedicado a todos los que van a estar marchando el día viernes. Muchas gracias, Valentina. Gracias. Thank you.